para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Sims tendrán un reality show. El popular videojuego tendrá un programa llamado The Sims Spark, que será una competencia donde los concursantes recibirán desafíos creativos para construir dentro de la última entrega de la exitosa franquicia. Llegará el 17 de julio a TBS. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.